Aquí comienza desde Cerro La Pólvora para todo Concepción, Cerro a la Izquierda, por Radio Voz de la Mujer 107.3. De la tarde con 8 minutos estamos dando inicio a una nueva emisión de su programa Cerro a la Izquierda a través de los aires de Radio Voz de la Mujer por el 107.3, transmitiendo desde el Cerro La Pólvora para todo Concepción y alrededores. Día viernes nuevamente, un gusto saludarle, hace un poco de frío, además está lloviendo, a diferencia del día de ayer que estuvo bien lindo. Estamos como cada semana con interesantes invitados y parto por saludar a mi compañero de labores, como cada día, como cada viernes, Gamaliel. ¿Cómo estás, Gama? Jano, acá súper motivado, súper contento de estar haciendo lo que es un nuevo capítulo de Cerro a la Izquierda. En esta ocasión vamos a tratar un tema que es súper atingente a lo que es este sector, nuestro barrio, el cual es la vieja aspiración de convertir a Barrio Norte Comuna. Y para conversar de este tema tenemos a interesantes invitados. ¿Quiénes son? Los presento inmediatamente. Está el señor Mario González. Presidente. Dirija unas palabras a nuestra audiencia, por favor. Las palabras a la nación. Bueno, soy presidente de la agrupación Pro Desarrollo Ciudad de Andalien. Bueno, saludo a los auditores de todo el Barrio Norte. Bueno, la agrupación, digamos, legal, que en el fondo que está detrás, digamos, de la demanda y la renta comuna, se llama Pro Ciudad Andalien. Eso sí que, y nosotros hemos conformado una agrupación donde convergen distintas agrupaciones sociales y políticas, que se llama Pro Comuna Barrio Norte. Entonces ahí justamente estamos trabajando justamente por poder, digamos, independizarnos de Concepción. Así que un agrado estar acá, digamos, y gracias a Mariel por habernos invitado. No, por nada. Y también lo acompaña el señor Juan Polici. Sí, bueno, yo soy de los seniors. Ya, como te contaba antes, ya he renunciado a todos mis puestos, ya motivo de salud, la edad y toda la cosa. Y un poco mirar a los nietos también. Y bueno, y acompañar, siempre estoy acompañando al Procomuna y estamos ahí bregando porque Barrio Norte sea comuna. Para beneficio de la futura generación. Qué bien que nos estén acompañando en este día tan frío. Jano, ¿qué dices si anunciamos las formas con las cuales las personas tienen de comunicarse con este programa? Por supuesto, existen tres formas en las cuales la gente puede participar de esta discusión, hacer preguntas, dejar un comentario o lo que quiera. Es a través del Twitter, escribirnos a nuestra cuenta de Twitter que es @cerroizquierda, postear en nuestro fanpage en Facebook que es Cerro a la Izquierda, o llamar al 041-252-2151, 041-252-2151. Vamos a dar inicio entonces a esta conversación luego de escuchar a Café Tacuba para empezar con todo lo que es este programa. Escuchamos entonces Las Flores y volvemos a esto que es Cerro a la Izquierda. Pétalos de absorber, cinco sentidos que te Sonaba entonces Las Flores de Café Tacuba, dando inicio a esta emisión de Cerro a la Izquierda. Recordamos la forma de participar: nuestra cuenta de Twitter, arroba Cerro Izquierda, nuestro fanpage en Facebook, que es Cerro a la Izquierda, y nuestro teléfono, que es el 041-252-2151. Gama. Así es, Jano, ya estamos listos y dispuestos para empezar lo que es esta conversación, y tenemos que un poco partir con rapidez preguntándole a nuestro invitado en qué va el estado de avance de este anhelo de que es Barrio Norte Comuna. Bueno, primero digamos explicar más o menos digamos que esta lucha es una lucha antigua, más o menos, creo que fácilmente podemos hablar de cerca de 20 años, más o menos, ¿ya? De que se inicia, digamos, esta demanda territorial, digamos, porque Barrio Norte se quiere convertir en comuna. Y esta no es una cosa antojadiza de los vecinos que dijeron, no antojadiza, sino que tiene que ver con el abandono que sufre Barrio Norte. Ya. Yeah. Nosotros siempre decimos, y Juan siempre lo dice, digamos, Barrio Norte es la tercera parte de Concepción, la tercera parte. Y no se gasta la tercera parte del presupuesto, ¿ya? Entonces, ese es el problema, ¿ya? Por ejemplo, podemos hablar de un montón de... Bueno, y todo lo que se ha hecho en Barrio Norte, todo lo que se ha conseguido, los pavimentos, el alcantarillado, siempre se ha conseguido a partir de una protesta social. De quema neumático, levantamiento de la población, digamos, y poco menos que amenazando a la autoridad para que pueda haber problemas. Ese es Barrio Norte. Entonces, a partir de eso dijimos, ¿por qué no podemos ser comunas, ya? Para tener esa tercera parte del presupuesto y convertir realmente a Barrio Norte, que es un sector, digamos, postergado de construcción, un sector, digamos, que tenga un polo de desarrollo interesante, ¿ya? Y aquí, digamos, en este movimiento social, que también somos parte de esto, participa gente de todo el ámbito político, ¿ya? Hay gente que es de izquierda, gente que es de más izquierda, incluso hay gente que es de derecha, que está de acuerdo con la demanda, ¿ya? Porque es una demanda, digamos, poblacional, social, donde convergen distintos grupos. Pero la Concepción Norte es acelerar este proceso. Bueno, con la llegada de la señora Bachelet al gobierno, fue posible conseguir una firma, digamos, donde ella se compromete en su periodo, digamos, a convertir a Barrio Norte en comuna. Porque, para explicar un poco a los auditores, la radio, auditora, esto depende exclusivamente de la facultad de la Presidenta de la República. Esto es solamente de incumbencia presidencial. Por supuesto, ella es la que tiene que mandar a hacer, digamos, el estudio de prefactibilidad. Y el Estado chileno, el gobierno, el que tiene el sartén por el mango. Nosotros, digamos, le hemos aportado antecedentes, nosotros mismos hemos conseguido a través de universidades que se hagan estudios paralelos, pero el estudio oficial tiene que hacerlo el Estado. Entonces, se armó una mesa, digamos, de negociación, digamos, con el gobierno, en realidad, más específicamente con la SUDERE, donde estamos buscando cómo avanzar y tirar el carro, digamos, hacia el objetivo que es convertir a Barrio Norte en comuna. Muy bien, entonces... Teniendo ya claro este estado de avance que en el que la presidenta se compromete en su periodo a convertir a Barrio Norte en comuna, tenemos que referirnos un poco a lo que nombraba usted en relación a la historia de esta demanda. ¿Desde cuándo más o menos empieza a gestarse lo que es este movimiento? Mira, lo que pasa es que con el advenimiento de la democracia... ¿Cuándo llegó eso? Bueno, esa es otra discusión que la vamos a tener otro día, hasta dónde es demócrata esta cosa. En todo caso, se conquistaron espacios de libertad que permitieron, ¿no es cierto?, que las demandas fueran puestas en carpeta. Y bueno, nosotros conseguimos, por ejemplo, en el Paso a la Muerte, que la pasada del Lientour por arriba de la autopista, esa calle se consiguió con neumático en la avenida y con corte de tránsito. Corte de tránsito, atravesada de taxibuses, mi expreso, qué sé yo, en fin, una serie de historias. Lo mismo sucede con la avenida Andalien, ¿no es cierto? Que era un hoyo por donde había que atravesar un vehículo. Bueno, hoy día tenemos cuatro pistas, pero no es porque una autoridad haya dicho, oye, Barrio Norte necesita esto. No. Nosotros 17 años estuvimos peleando por el ensanche de Andalén. Entonces, ese es el cuento. Cuando han habido muertes de personas, primero, ahí en el Paso de la Muerte, y en 23 vecinos que habían muerto en accidente. Entonces, no era un chiste nuestro estar protestando por protestar. Después, decirte que, por ejemplo, en las lagunas, de repente aparecen los peces muertos. Años atrás, eran unos 8 años atrás, que en las Tres Pascualas, hubieron miles de peces muertos. Sí, me acuerdo de esa mortandad. Fue una mortandad horrible. Bueno, nosotros hicimos las demandas, pusimos recursos de protección, fuimos a la justicia. Llegó una brigada, porque hay una brigada especializada de la PDI en daños de medio ambiente. Delitos ambientales. Delitos ambientales. Está en Valdivia. De allá tuvieron que venir en una comisión un par de detectives, conversaron con nosotros, revisaron las cosas, qué sé yo. Mira, miles de estudios, no se llegó a nada. Bueno, nosotros culpamos a Dios. Nos fuimos a la cabeza de Dios y le dijimos, ustedes son los culpables, qué sé yo, y hablamos con la gerencia y qué sé yo. Ellos nos dijeron, extraoficialmente, nosotros no podemos decir esto públicamente, nos dijeron ellos, hay 10 ductos que entran en la laguna que son industriales, que botan aguas contaminadas a la laguna. Y uno de esos botó aguas más contaminadas un día y murieron todos los peces. Yeah. Entonces, aquí quiero llegar con esto, que las lagunas están contaminadas, tienen en el fondo un légamo, un fango tóxico, que cuando se mueve permite, ¿cómo se llama?, soltar estos venenos y también matan a los peces. Entonces, hay que dragar las lagunas, hay que limpiarlas, hay que hacerle mantención, hay que hacer regatas en la laguna, hay que aprovechar las lagunas para el... Lo dijimos miles de veces, nos decían que estábamos locos. Pasó el terremoto, ahora el EULA hace un convenio con la Municipalidad de Concepción para estudiar las lagunas, porque las lagunas son fuentes potenciales de agua potable para la ciudadanía en caso de emergencia. Sí. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que ahora nos hallan la razón a nosotros. Pero no dicen, tenían la razón los viejos cuando decían antes. No, se quedan callados. Entonces, pero antes decían que estábamos locos. Y las lagunas siguen igual. Yo te digo, hoy día las lagunas están contaminadas. Tú vas a la laguna Los Galindos, por ejemplo, donde se han hecho algunos proyectos de limpieza y todo. Hay un buzo contratado por esta administración municipal que está limpiando continuamente la laguna y certificando. Y el otro día conversaba yo con él y me decía que andaba con una alergia en todo el cuerpo, producto de su trabajo. Bueno, pero por lo menos se están limpiando las lagunas. Perdón, mínimamente. ¿Ese fue lo que permitió que se encontrara esa camioneta en la Laguna Redonda o no? No. ¿No fue a propósito de eso? Eso no. ¿De otra laguna? Otro cuento, ese es de la laguna de Lorenzo Arena. Sí, encontraron efectivamente una camioneta que no, pero, robado hace poco. Pero me refiero a la limpieza. A la limpieza de la laguna, sí, pues, claro. A propósito de lo mismo. Claro. Limpiando la laguna detectaron eso. Pero acá hemos sacado... Cuando se hizo la laguna, porque hubo que hacerla de nuevo, la laguna Lo Custodio, sí, una chiquitita, ¿cierto? Hubo que hacerla de nuevo. Sacaron una micro de dentro. Una micro. Que la habían botado porque ya estaba vieja, pues, no servía. O cuando estaban buscando al Matute, encontraron un montón de cuerpos en la laguna. Encontraron cadáveres en la laguna, sobre todo en la de Los Galindos. Entonces ahí hay muchas deficiencias en el Barrio Norte, que nosotros las sabemos. Por ejemplo, el corte en Lientur, la calle de allá. Sí, efectivamente. Choca con la línea. Si tú vas hacia el Barrio Norte, tienes que caminar una vuelta para allá y pasar por un patio, un paso de línea ferrocarril clandestino. Y pasa carabinero, la PDI, bombero, ambulancia, los colectivos, la locomoción particular. La propia institucionalidad pisándose la cola. Pero lógico. Pero entonces, ¿por qué no hacen el ensanche, la pasada en la línea? No tengo idea. Pero ahí es necesario, por arriba, por abajo, qué sé yo. Los entendidos sabrán, pero esa es una herida que hay en el Barrio Norte y que sería un potencial flujo de vehículos. Pero es que sería la tremenda avenida, en ese pero caso, flujo de personas. Respecto a eso, en el siglo XIX se decía, digamos, que la calle Vicuña Mackenna es la única calle que cruza todo Concepción. Es interesante. Claro. No, o sea, fíjate que empieza más allá de Prat. Más allá de Prat, ¿ya? En la calle Palustado, en la costanera, digamos, y te cruza hasta acá. Entonces, obviamente, debía ser la gran avenida Concepción que desahoga la otra avenida. Y otra cosa también que sea Juan, fíjate que digamos que el aparato, digamos, de ferrocarril del Estado, ¿ya? Con una forma, digamos, despreciando a la gente que vive al otro lado de Baquena, hizo un muro de Berlín, po, ¿ya? Hizo, no sé si ustedes se dan cuenta que hicieron una como una especie de cerco y le pusieron alambre, ¿ya? Claro. O sea, eso digamos es segregación total, ¿ya? Claro. ¿Y qué hacía la gente? La gente ha sacado claro, digamos, los palos, ¿ya? Y es violento, o sea. Entonces, igual, digamos, el poder, digamos, central que construyeron, digamos, tiene políticas de segregación contra la gente del norte. Y eso es ahora así. Yo te voy a decir una cosa. Yo no sé de cuándo data el himno de Concepción, que ha estado muy de moda porque el nuevo alcalde dice que hay que todos los de Concepción tienen que hacerse el himno. Entonces en cada acto oficial te entregan una copia, un papelito, y la gente lo canta. Y dice, a la vera del Biobío. Y el andalien no existe. ¿Te fijas? El andalien no existe para ellos. Y nosotros, el fin de semana pasado, ellos, porque a mí no me dejaron subir porque ya estoy viejo y estaba enfermo, estaba resfriado, hicieron una regata, ¿no es cierto?, de Collao, de la Universidad del Biobío, del estero hasta la desembocadura, en Playa Negra, Penco. Entonces, 14 kilómetros por el río, un nieto medio de arriba del asunto. Entonces, yo te digo, nosotros conocemos nuestro terreno, nosotros conocemos el río. Tú, un río como este, en Europa, tienes tapizado de cafés, de restaurantes a la orilla del río, con plataformas para que la gente la vea, con ciclovías. Habrían hasta hoteles. Con áreas verdes, con hoteles. Acá no. Hoteles, basura. Acá tienen basura, tienen cloacas que llegan al río. Entonces, de eso estamos hablando. Si no estamos hablando de cosas del otro mundo, arriba en los cerros, este mismo cerro, un mirador, y tú vas, miras para allá y los árboles te están tapando la visión. Entonces, hay un descuido total del barrio norte. Sí, ese es el cuento. No es un capricho aquí de... Nosotros en la mañana conversábamos con algunas autoridades políticas y les decíamos, vayan a trabajar al barrio. Eso va a ser como una... Hoy, mañana, quizás cuándo, pero va a ser comuna. Bueno, y ustedes van a ir ahí a poner sus fotos. Si ahora, cuando tienen que trabajar con nosotros para hacer sus campañas, y nosotros no queremos ser autoridades, nosotros somos dirigentes sociales y somos la contraparte de las autoridades. Y eso tiene que quedar siempre claro. Nosotros siempre vamos a ser la contraparte de la autoridad, porque la autoridad tiene el poder. Bien, pero que lo hagan en favor del pueblo, en favor de la gente, no en favor de ellos. Eso. Creo que después de ya haber un poco conocido lo que son las demandas históricas de este sector, estamos creo que listos para una canción. No sé, ¿qué dice Jano? Escuchemos entonces A la mano ajena. ¿A la mano ajena? Sí. Y volvemos para seguir conversando acerca del proyecto de Barrio Norte Comuna, transmitiendo por los aires de la 107.3 Radio Voz de la Mujer. En cada pueblo hay un es una favela. Ahí cantaba Favela, la agrupación nacional La Mano Ajena, que estuvo bastante de moda hace unos años atrás. Estamos conversando con la gente del proyecto de Barrio Norte Comuna. Recuerde que puede participar con nosotros escribiéndonos a nuestra cuenta en Twitter, Cerro A Izquierda, arroba Cerro Izquierda, posteando nuestro fanpage en Facebook, que es arroba, o sea, que es Cerro a la Izquierda, perdón. O comunicándose directamente a través del teléfono al número 041-252-2151. Al 041-252-2151. El número, en realidad el número es 252-2151, pero ahora con la nueva ordenación que hay respecto a la larga distancia nacional, hay que poner el código incluso en la llamada local, así que por eso es 041 o 41-252-2151. Gamaliel. Qué bueno que recuerda esto, porque estamos hace un tiempo más o menos desfasados con el tema del número, para que la gente llame y pueda hacer sus aportes. Quisiera recordar que estamos junto a Mario González, quien es presidente de... ¿cómo se llama la orgánica? Del Pro Comuna Barrio Norte, y también junto a Juan Polici. Ahí cuando estábamos en el tema musical, estábamos conversando un poco de más o menos cuáles serían los límites que abarcaría el territorio de la futura comuna de Bar Norte. Mira, nosotros tenemos levantado un plano que va desde Don Golmo hasta el límite con Penco, y de Camilo Enrique al límite con Talcahuano, en el aeropuerto, la calle del aeropuerto, Alessandro. Ahora, todo esto es sujeto a negociación, ¿no es cierto? Los límites siempre son elásticos, se acortan o se agrandan, hay partes que quieren, que no quieren, en fin, eso habrá que verlo en su momento. Pero lo que está claro es que de la línea férrea hacia el norte de la ciudad es otro mundo, no es Concepción. De hecho, muchos de nuestros mayores, los viejos, cuando van a pagarse, dicen vamos para el pueblo. Todavía hay gente que dice vamos para el pueblo cuando se van a pagar a Concepción. Entonces, eso es parte de nuestra historia. Porque hay que recordar que este sector tuvo un movimiento de recuperación de tierras que fue muy importante, y que en el fondo, con toda la fuerza de los hombres y mujeres de aquella época, es que podemos estar hablando de que Barrio Norte sea comuna, porque esto se construyó a pulso, no fue la autoridad quien vino a poner un palo, una cosa así. Aquí Barrio Norte se construyó por comunidades, eran comunidades de trabajadores que se unían, compraban un terreno y lo subdividían, y cada uno quedaba con su parte, digamos. Incluso los antiguos nos contaban que colocaban una estaca aquí, otra por allá, y tiraban un cordel, y así medían las calles. Por eso de repente hay unas calles que son medias chuecas, y que se chocamos por unos un lado. Pasajes que se cortan. Claro, que se cortan. Claro. Es bien, bien especial nuestro barrio. Pero así lo queremos también. Fue construido por nuestra gente. Aquí, por ejemplo, el agua potable en tiempo del alcalde Aste, nos contaban los antiguos, los vecinos hacían el herido, la canal, digamos, y la municipalidad venía con los tubos y los iba colocando para hacer llegar el agua, los pilones primero, que eran donde ahí caía el agua en cada ciertas cuadras, y ahí había que ir a buscarlo, los que no tenían pozo en su casa. Y posteriormente ya el agua domiciliaria. La luz eléctrica, los postes de la luz, los viejos los enterraban. O sea, nuestros vecinos, nuestro antiguo vecino, hacían los hoyos, donde la compañía de electricidad decía que iba el hoyo, ya la junta de vecinos juntaba a los vecinos, o el comité del sector juntaba a los vecinos y hacían el hoyo. Y ahí se paraba el poste, y así se fue formando este barrio, lo hicieron los antiguos vecinos de acá. Y también hay un ejemplo, digamos, de lo que pasó en la Teniente Merino. O sea, ¿por qué la Teniente Merino se llama así, la Teniente Merino 1? ¿Por qué se llama así? La gente pregunta, claro. Eso es más o menos en los años 60, es una toma, ¿ya? Sí. Creo que fue en el gobierno de Frei, o de Frei más o menos. Entonces, cuando se hace esa toma, digamos, se manda a reprimir a los pobladores, porque no podía haber una toma porque era un terreno que no les pertenecía. Entonces, claro, ¿qué hacen los vecinos para poder, digamos, ganarse la buena, la buena, digamos, de los carabineros que van a los, le ponen Teniente Merino, que justamente hacía poco que había sido muerto en la frontera? Entonces, la gente inventa su forma de cómo, digamos, negociar determinados, pero también también una población, digamos, de lucha, donde hay gente, digamos, interesante, luchadora, y hay gente que todavía está, sobrevive ese tiempo, claro, y tiene esa memoria de que Barrio Norte, como se construía a partir de la gente de trabajo, la clase trabajadora, digamos, la que levanta el barro. En Curanilahue hay un caso más paradigmático todavía, que le pusieron toma a presidente Ricardo Lago cuando él era presidente. Claro. Bueno, pero esas son las políticas, son las políticas que salen de ¿cómo se llama?, de los pobladores, para poder negociar con la autoridad de turno. ¿Te imagináis? ¿Te imagináis desalojando la toma del presidente Ricardo Lago? Claro, claro. Bueno, esa es parte de la historia nuestra, ¿eh? Y parte de las leyendas que hay en el barrio. Y Santa Sabina está la Cueva de la Perra, que le decían que era un hoyo grande donde había una vertiente subterránea y la gente podía entrar hacia adentro y tomaban agua ahí, dicen los vecinos antiguos. Incluso hay una batalla en la Laguna Lomende, la gente ya. Con Antonio Reno, que nos acompaña también acá, nuestro fotógrafo, la prensa del Pro Comuna, donde hubo una batalla en el año, digamos, cuando subió la escuadra, ¿cachai? Donde hubo una batalla entre Milico y Marino, aquí, digamos, en la Laguna Lomende. Claro. Un hecho histórico que no se destaca porque de repente no les conviene mucho. Claro. Pero la Marina se enfrentó con el ejército, digamos, en esos años. Pero así, a balazo. A balazo, pues fue la rebelión de la Marina. La rebelión de la Marina. Yeah. Bueno, el Pato Más escribió un libro justamente sobre ese acontecimiento. Tiene una novela sobre eso. Y ahí en el Cerro Chacabuco, que está a la orilla de la laguna, hay todavía una cueva arriba donde también habían pertrechos de los que estaban peleando contra los marinos que venían de Talcahuano. Ya. Yeah. Y un poco podríamos conversar del nombre que va a tener la futura comuna. Mira, ¿por qué no Barrio Norte o Andalien? Mira, a muchos, bueno, yo creo que a los antiguos no interpreta más Barrio Norte, pero surgió por ahí la idea de Comuna Andalien, porque por el río, por la batalla del Andalien en tiempos de los araucanos con los españoles, en fin, pero al final nosotros queremos la cueca, el nombre de la cueca que se la ponga la gente, digamos. Y cuando queremos la cueca, cuando queremos la comuna, es porque también estamos preocupados de la salud. Nosotros hemos ido, por ejemplo, a Chihuayante, a Hualpén, donde los establecimientos de salud pública son verdaderas clínicas comparadas con las nuestras. Por suerte ya salió después de muchísimos años de pelea, donde incluso los pobladores de Santa Sabina se tomaron el local, se tomaron la pista a Don Cifuentes, yo estuve con ellos ahí, nos tomamos la carretera varias veces, la calle, exigiendo que se apurara el proyecto. Este es un proyecto antiquísimo, lleva por lo menos 12, 14 años. El de renovar el consultorio de Santa Sabina. Gracias a Dios hoy día se está haciendo. Y se está haciendo bien, lo hemos ido a ver, son varios pisos, en fin. No sé si se ve bastante bonito el esperamos que, consultorio. Esperemos que no quede a medio andar, como la población que quedó a medio andar ahí frente a la laguna, que eran viviendas sociales, ¿no es cierto? Una empresa ahí que duró, no sé qué pasó. Se dio la quiebra, claro, y mágicamente apareció. Y quedó todo ahí funcionando. A mal traer. Entonces, bueno, Estas son las cosas que nos motivan a nosotros para pelear. Ya que estamos hablando del tema de la salud, también tenemos que hablar un poco de lo que es el agua potable que estamos bebiendo acá en, acá en Barrio Norte. Nosotros, digamos, haciendo averiguaciones por ahí, se dicen que las matrices, digamos, que se usan, digamos, en Barrio Norte, son de asbesto, ¿ya? Entonces, eso, digamos, si fuera así, me imagino, porque nosotros tenemos sospecha de eso, ya, es así, imagínate. La gente, digamos, está consumiendo un agua que tiene agentes cancerígenos, ¿no? Y tú sabes, digamos, que el asbesto internacionalmente fue prohibido, digamos, para la construcción. Hay convenciones internacionales que prohíben el uso de asbesto. Y como decía el compañero, digamos, que estaba acá, digamos, hay un tipo en curso Santiago que se quemó en Santiago, digamos, a los bonzos, una protesta por asbesto. Entonces, es un escándalo, digamos, que nosotros, Berrote, tengamos ese tipo de matrices, digamos. ¿Ya? Y todos sabemos que la empresa de agua potable, ¿ya?, que ahora es privada, que antes era pública, uno le paga un carro fijo mensual por mantención. Ellos debían tener la obligación moral, justamente, de no tener ese tipo de material, digamos. Yo creo que más que la obligación moral es la obligación... Además, pues, claro, además... Que es legal. Legal de además, hacerlo. Pero moral en el sentido de que un recurso tan, digamos, tan importante para la salud chilena, digamos, no se puede negociar. O sea, entonces, este es uno de los pocos países que tiene el agua privatizada, entre paréntesis. Claro. Y lo otro es que esas matrices tienen más de 50 años. Entonces son las que pusieron los pobladores. Que están cobrando por unas matrices que ellos no han puesto y que no creo que hayan mantenido. Mira, nosotros tuvimos algunas conversaciones con el Vivo años atrás y le planteábamos la necesidad de hacer el cambio total de las matrices, porque se están reventando las matrices en las distintas poblaciones cada cierto tiempo. Entonces, y es por fatiga de material. Entonces, una, que ya el material ese no sirve porque, como decíamos, se comprobó que es contaminante. Y dos, no sirve porque está fatigado. Entonces, de todas maneras tienen que cambiarlo. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Si aquí la autoridad no ejerce contra las empresas. Yo siempre he dicho... Nosotros salimos de una dictadura militar y caímos en una dictadura empresarial. Son las empresas las que mandan en este país. Son las que le pagan las campañas a los políticos, a todos. Y bueno, y ahí están los resultados, que cuando hay que pelear o hay que discutir un tema que es de salud pública, que debería beneficiar a los 80.000 o más habitantes que somos en el Barrio Norte, con el cambio de las matrices, no se puede hacer. También tenemos que tocar el tema de las antenas, porque como vemos, de hecho, a todos los vecinos de acá del Cerro La Pólvora es más que obvio el tema de las antenas. Aquí hay una siembra de antenas. Tienen un almacén, güey, son 12 o 14 antenas que... ¿sí? Si estaban en alguna oportunidad acá con el tema de la... acompañando a algunos vecinos con el tema de la antena. Y además, no solo acá, sino también... están levantando en lo galindo de ahí antenas y en otros sectores también. Querían poner una en la Agüita de la Perdiz, me acuerdo. Bueno, el otro día querían colocar una al lado de un jardín en Loma de San Andrés. Y bueno, la gente del jardín levantó la voz y al parecer, no sé, se frenó la cosa. Yo no estoy al tanto, pero esto hace un par de meses atrás. Habían ya comprado el terreno, habían edificado las bases de la torre y iban a levantarlo, pero del jardín infantil se veía la antena, se veía porque era el vecino. Entonces, y eso es absolutamente prohibitivo. Pero lo importante de todo esto es que se demuestra de que cuando la ciudadanía se moviliza, cuando la gente se sale a las calles o golpea la puerta de las autoridades, es cuando ocurren las cosas. Mira, Barrio Norte tiene, y estamos muy en mucho mejor condiciones que Hualpén o Chiguayante cuando postularon a ser comuna. ¿Cuáles son más o menos las potencialidades de Barrio Norte para que sea comuna? A eso voy yo. Mira, hoy día nosotros tenemos casi un 90% de las calles pavimentadas. Y no son porque vino una autoridad y dijo, oye, hay que pavimentar acá. Formamos comités de pavimento participativo en las distintas poblaciones. se formaron, digamos, se agruparon incluso en una coordinadora que formamos el año 97, donde salíamos a marchar al centro exigiendo más recursos para el pavimento, qué sé yo. Y esa coordinadora llegó a agrupar 52 comités de pavimento participativo, 52, que iban solucionando el problema y se iban, pero venían otros. Entonces, gracias a toda esa movilización y qué sé yo, y a que los vecinos pagaron su cuota, y a que los comités funcionaron, se pudo pavimentar Barrio Norte. Entonces, nosotros en ese sentido estamos mucho más adelantados que otras comunas que nuevas, digamos. Tenemos cuatro lagunas que debieran ser un potencial turístico de desarrollo, donde debiera haber inversión para microempresarios que se instalen con hoteles, con cafés, con restaurantes, en fin. Yo hace unos meses leí creo que el plan, pero hace muchos años que lo tenían ya abandonado, el plan que tenían para las lagunas, y era una cuestión pero espectacular. Tenía incluida náutica, incluía turismo urbano. Claro, eso fue en tiempo del Ariel Ulloa, que los chilenos somos bien especiales. Ese fue uno de los mejores alcaldes que ha tenido Concepción. Un viejo mañoso, y porque era mañoso le pasaron la cuenta, porque tenía mal genio. Pero yo, ¿qué me importa a mí que tenga mal genio el alcalde y que no se ande riendo si hace progresar la ciudad, digamos? O sea, son cuestiones medio raras. De hecho, los monos que hay en la laguna, los Power Rangers, en la laguna de Logalindo, los instaló él. Y un atractivo turístico, ahí llega gente del extranjero a sacarse fotos y qué sé yo, y a filmar. Y siempre ahí girando gente en torno a eso. Entonces, ¿por qué no hacer las cosas? Si ese es el problema. No, además de eso, nosotros digamos, hablamos también de convertir al norte en la ciudad de la cultura, ¿ya? Bueno, yo te pasé una ficha ahí, tenemos un centro cultural que nos colabora también. Concepción es una ciudad decadente, si hablamos, digamos, de lo que fue Concepción de antaño. Yo siempre tengo un amigo del sur que dice, cuando Conce se levanta, ahí la cosa es de verdad, pero ahora pues, de Conce no pasa nada, pues, ¿ya? Sí, ¿ya? Pero si acá salía el teatro, salía todo. Claro, no, y en cuanto a los movimientos sociales, Conce siempre era el alzado, el primero que se alzaba contra los gobernistas, el primer alzado, pero no pasa nada. Entonces, Concepción ha ido decayendo, digamos, o sea, y tenemos alcaldes entreguistas, por ejemplo, o sea, ¿cómo es posible que tengáis las tulipas en el centro, ya? ¿Cómo es posible que construyan cualquier cosa en el centro? Construyen ese mall, digamos, que es asqueroso, feo, ¿ya? Entonces, una tulipa que no, claro, sabe qué sirve. No hay ninguna autoridad que defienda la ciudad, ¿ya? Ya que entonces, la ciudad se ha convertido en una cosa violenta. Bueno, cuando se quemó el mercado, la gente estaba convencida que había sido un autoatentado, pero después se diluyó, porque llegó a la iglesia, le hizo la bendición a la gente, la calmó, no se preocupe. Entonces, Concepción cada vez está decadente y se destruye, ¿ya? Entonces, quedan pocos espacios, o sea, tú a una cuadra y media de la plaza tienes media agua frente ahí, o sea, que son los locales que se ganan, digamos, en el mercado al almuerzo, en condiciones pésimas de salubridad. O sea, ¿cómo es posible que se exista? O sea, no hay ningún sentido de urbanidad o de construir ciudad. Nada. Y si tú vas, digamos, con el concepto antiguo, el que crea el español cuando instalaba la ciudad, tenía un plan regulador, o sea, no lo hacían lote, ¿ya? Pero aquí te construyen cualquier cosa, aquí no, nadie respeta nada, digamos, ¿ya? El mall, ¿sabes lo que hizo? El mall que se instaló ahí en la calle. El propio de una calle. Claro, y ¿sabes lo que hizo? Para solucionar el problema que tapaba la visión del edificio que está ahí, ese edificio que está ahí en Tucapel, entre la Diagonal y Barro, ¿ya? Le pintó el edificio y así digamos, solucionó el problema, pues. Claro. ¿Ya? Entonces nosotros lo hicimos. No, y además expropió la mitad de la calle. Además, pues, le pusieron toperoles para que salga por ahí la gente. No hay ningún otro que defienda esos espacios. Entonces nosotros decimos que en Barrio Norte, digamos, Barrio Norte tiene que ser el espacio donde la gente se encuentre, el espacio de una ciudad de la cultura. Nosotros hemos hecho actividades culturales que no se han difundido por los medios masivos. El año pasado hicimos el Festival Crispo lo Gándara, ¿ya? Recordando a un personaje que he olvidado acá, que es un gran payador chileno acá, que es de acá, digamos. Tiene infinidad de canciones. Hicimos un festival en homenaje a él en Laguna Logalindo, ¿ya? Logramos juntar más de 100 personas ahí, digamos, ¿ya? Y lo hicimos a puro ñeque, a puro pulso, ¿ya? Y justamente donde queremos que se construya, digamos, un anfiteatro, que es ahí arriba de la Laguna Logalindo. Entonces, yo creo que nosotros tiene esas potencialidades turísticas, culturales. Lo que pasa es que para eso necesitas recursos, ¿ya? Y justamente nosotros pensamos, cuando se conviertan en comuna, van a tener que nacer centros culturales, agrupaciones sociales, digamos, justamente, que demanden justamente ese tipo de de cosas, digamos, para el bar. Y que pueda también la microempresa florecer, digamos, porque en la medida en que tú potencias, ¿no es cierto?, esto de la cultura, de la laguna, del teatro, en fin, en torno a eso gira también la microempresa, los microempresarios que van a poner los restaurantes, los cafés, las distintas cosas. Entonces, es decir, por potencialidades, Barrio Norte no se queda. Cultura, educación, necesitamos más educación, necesitamos soñar con una comuna ecológica y turística. Los como cerros, lo convertirlos en reserva. En el fondo, Barrio Norte es como la ruralidad de Conce. O sea, y lo que sea, tú digamos, la educación. Tenemos cuánto, como cuatro universidades, pues. O sea, puede haber una alianza estratégica. Está la San Sebastián, la Católica, la Católica, la de la América. La América, y está el Duoc, pues. Claro. Entonces, hay posibilidades. Por ejemplo, la cantidad de pequeños empresarios que hay en Barrio Norte es impresionante. La cantidad de talleres mecánicos, desarrolladores, talleres eléctricos, o sea, distribuidoras, o sea, y esa gente paga una patente, digamos, para poder funcionar. O sea, hay distribuidoras de vino, distribuidoras de madera, distribuidoras de fierro. Sin contar los hay hoteles. ¿Le han contado? Hay hoteles, hay moteles. Hay moteles, eso de ahí. Hay harta. Claro. Harta. Y sobre todo lo que hay es gente. Y nuestra gente necesita vivir dignamente. Eso es lo principal. Aquí mismo en el cerro hemos tenido problemas porque no se han hecho los muros de contención, se viene el cerro abajo, porque se ha edificado y no se han hecho los muros, en fin. Entonces, bueno. No, y llega el cerro abajo y muere gente, así claro. Eso, o sea, es lo peor de todo, porque claro, no, la autoridad permanece como inmutable, claro, ante estas tragedias familiares y barriales. Y además que se olvidan de que años atrás murió, claro, gente acá, digamos, en los derrubos. Claro. Ahora, yo te digo, nosotros no andamos hilando en el aire. Nosotros hemos hecho trabajo, aquí tengo un trabajo estadístico, de ¿cómo se llama?, económico y social del barrio, donde se hicieron encuestas, se hicieron, en fin, ahí en el CD que te pasé también salen las empresas, las pymes del barrio, no sé, la situación económica sectorial, hay distintas cosas que están acá, que nosotros lo hemos hecho, lo hemos conseguido con universidades que nos hagan la paleteada de mandar alumnos a hacer las cosas, porque tampoco tenemos medios, nosotros somos trabajadores igual que la mayoría de la gente de Barrio Norte, ¿no? Acá no hay grandes empresarios, somos todos jubilados, trabajadores activos, en fin, y estamos en esto porque creemos que merecemos un futuro mejor, no para nosotros, porque yo ya voy a llegar a los 70 años luego y ya más de 70 no quiero llegar tampoco, sería los pobres, y ya vienen las generaciones nuevas, que las que nos preocupan, generaciones nuevas que debieran tener un parque que se está en estos momentos diseñando en serbio, que ha recibido todas las insinuaciones de los vecinos de Barrio Norte en distintas encuentros que se han hecho. Y ahí va el anfiteatro que es González, va también un centro cultural, van plazas de ejercicio y plazas de juego para los niños, va una pasarela en alto por el contorno de la laguna, cosa que se puede observar en la noche en la laguna, una red de luces, se va a forestar los dos cerros, a reforestar con especies nativas. Entonces, Son logros que vienen a futuro. Yo esos árboles yo no los voy a ver grandes, yo los voy a ver a lo mejor cuando los planten, cuando recién, si es que llego a cuando se instale el parque. Pero nosotros estamos apuntando a una cosa que mucho más allá, al futuro, y el futuro para nuestra gente. Aquí no hay nadie con aspiraciones políticas, con aspiraciones económicas, ¿no? ¿De dónde? ¿Para qué? Si nosotros ya pasamos. Creo que ya es momento de que nos vayamos con una canción, pero antes me gustaría dejarlos introducidos para que sigamos pensando cómo crear esta comuna, básicamente sobre las más potencialidades y el medio ambiente privilegiado que en el fondo acoge a la comuna, a la futura comuna de Barrio Norte, en este caso el río Andalián. Entonces, ¿nos vamos con una canción, Jano? Mira, a propósito de lo que hablaban sobre el tema del asbesto en la matriz de agua potable que tiene Barrio Norte, vamos a escuchar una canción de un grupo local de Concepción, famoso ya en todo Chile y en toda Latinoamérica, que son Los Bunkers, que le dedicaron una canción precisamente a Eduardo Miño, la persona que se quemó a Lo Bonzo frente a La Moneda en 2001 en protesta por su condición de desempleado y por las víctimas de la asbestosis. Escuchamos entonces Miño de Los Bunkers y volvemos ya al tercer bloque de conversación aquí en Cierro a la Izquierda. Puerta que no abrí, el miedo a los cuando son las 6 de la tarde, con 2 minutos seguimos haciendo esto que es Cerro a la Izquierda, transmitiendo a través de los aires de Radio Voz de la Mujer por el 107.3 de la frecuencia modulada desde el Cerro La Pólvora para todo Concepción. Reitero las instancias que tiene usted para participar de este programa, que es escribir a nuestra cuenta de Twitter, arroba Cerro Izquierda, postear en nuestro fanpage en Facebook, que es Cerro a la Izquierda, o llamar a nuestro número de teléfono, que es, Gamaliel, el 252-2151. Ya, ahí está entonces, informado. Ya es momento de que un poco conversemos acerca de lo que es la memoria histórica de este sector, que no es un sector que sea culturalmente muerto, todo lo contrario. Tenemos a nuestros vecinos que son activos creadores de tanto de cultura escrita, tanto escrita y oral. No sé si podrían ustedes traer a recuerdo a alguno de aquellos. Bueno, acá hay grupos, los iguales, les vamos a hablar, los igualitos, son un par de hermanos que tocan en el centro, como los ormeños. Tenemos, bueno, yo participo en un taller literario, mano de obra, que también está vinculado al Barrio Norte. Hay cabros rockeros, hay grupos de rock en Santa Sabina, está el Pablo Neruda años atrás en Santa Sabina también. Hay por todos lados donde tú pases hay alguien que toca la guitarra, alguien que hace peña, y siempre estamos haciendo actividades en las juntas de vecinos, de solidaridad, de que hay algún enfermo, en fin, se hace una peña, se hace un mate criollo. Ahí están los grupos del adulto mayor que tienen grupos folclóricos como las voces del Andalien, por ejemplo, que son los viejos allá de la Villa Cap, que tienen a partir del despertar del adulto mayor, que es un grupo que se creó en la Junta de Vecinos, sale después las voces del Andalien, que es el conjunto folclórico que ellos tienen. Entonces hay que... Por todos lados hay gente. También el Festival Víctor Jara también, que se organiza, digamos, también todos los años. Bueno, ahora creo que viene nuevamente. Sí. Entonces, bueno, Norte siempre tiene esa posibilidad de hacer festivales, de hacer cultura autogestionada, en el fondo eso. Es claro. Bueno, también nosotros hace poco con nuestros amigos se formó un centro cultural que se llama La Franja, que va justamente en la misma dirección, que te hace una ficha ahí, digamos, sí, que sí. Tenemos la actividad el 27 en la U de Conce, digamos, donde vamos a hablar de la memoria, ¿ya? Claro. Y el expositor es uno de los fundadores del MIR, que es Enzo Namura, sobre la memoria histórica. Entonces yo creo que es interesante recuperar la memoria bueno, y acá hay grandes personajes que han pasado por la historia de Concepción también, pues. Luciano Cruz es de nuestro barrio, por supuesto. Sí, Luciano Cruz, fundador del MIR, por supuesto. Y hay detenidos desaparecidos acá también, claro. que de, creo que de acá de una familia del Cerro de Pólvora, uno de los compañeros desaparecidos. Así que no, historias hay, y hay muchas. Y se nos olvida, digamos, lo que significó el puente Andalien. Se nos olvida un puente que tiene más de 100 años, el Andalien. El Andalien fue la conexión norte-sur-este-oeste de Concepción. O sea, antes no existía la ruta, digamos, a Florida, ni la ruta a Cabrero, ¿ya? Cada vez, digamos, por los cerros. Claro, por los cerros, salían por los cerros. Mira, ahí cuando tú vienes de Bulnes, llegas a Florida, hay un camino que se llama Roa, que está a tu derecha. Y ese camino es el camino que llega acá. Vienes por arriba, llegas a Penco y te metes por acá. Ya. Ese era, el antiguo camino. Y pasaba por el puente carretero que hay ahí. El puente antiguo, todavía tiene unos mecheros de gas y qué sé. Ese puente se empezó a construir en 1886. Nosotros estamos peleando y lo declaren monumento nacional, primero lo arreglen y después lo declaren monumento nacional, en fin. Hace bastante tiempo ya. Por ahí, por ese sector, tuvimos la otra vez con el historiador Alejandro Mijolovich, tuvimos una charla donde nos mostraba el puente anterior, que era de madera, y uno anterior todavía, que era un tablón con unas barandas. Entonces, y antes de eso, pasó por ahí, por ese lugar, la gente que vino a poblar Concepción, que se vino de Penco, entró por ese lugar hacia Concepción. Después, entonces, del maremoto. ¿Tenemos o no tenemos historia? Sí, pues. Sí, está la batalla del Andalien, que se agarraron ahí los mapuches y corretearon a los españoles hasta el Cerro Amarillo. Allá llegaron a rematarse el cuento. Entonces, historia hay, porque hay harta. Y hay que seguir buscando más historia. Y eso es un poco lo que estamos haciendo en instancias como esta, en el fondo, refrescarle la memoria a los vecinos, invitarlos también a que los mismos vecinos se conviertan en agentes creadores de nuestra propia historia. No hay otra cosa que decir a los vecinos, lo que pasa es que de repente hay un sector político acá en Barrio Norte que se ha encargado de repartir la mala semilla. Claro. Que dice, si se vamos a ser comuna, que le van a cobrar más impuestos, le van a cobrar basura, y aquí le decimos tajantemente que eso es mentira. No se le va ningún impuesto que lo que solamente paga hasta ahora, es una mentira, ya han echado como un rumor, digamos, y un sector político, digamos, que está en contra de la comuna. ¿Quién ha echado a correr ese rumor? Bueno, es un sector, digamos, de la... La UDI. De una conocida senadora acá de Concepción. De la Vanessa Alberti. Y el rumor, digamos, justamente de eso, que si Barrio Norte es comuna, le van a cobrar impuestos, así que tienen que estar en contra. Entonces nosotros lo que vamos a decir a los vecinos, que es una mentira, ¿ya? En ningún momento se le van a subir los impuestos. Lo único que va a haber para ahí va a ser beneficio, ¿ya? Y eso que claro, lo digamos... Lo que pasa ahí es que los impuestos... No los impone un alcalde, los impone el Senado, el Estado. Sí, el Estado. Yo sin ser un entendido en materia tributaria, ¿sí? Yo siempre he tenido la idea de que el Estado es el que fija los impuestos, no las municipalidades. No, claro. Entonces, en Estados ahora, Unidos son los alcaldes los que ponen pagas, impuestos. Tú no pagas acá. Tributo, por ejemplo, tú pagas tributo territorial por las casas que tienen de un valor hacia arriba. De ese valor hacia abajo, que son la mayoría del sector antiguo de Barrio Norte, no pagan contribuciones. No pagamos contribuciones. Y esa contribución es para los que tienen casas mejores. Y van a seguir pagando lo mismo. O sea, no es que le vaya a subir o le vaya a bajar, si eso queda igual. Y un poco, ¿cómo ha sido la recepción de parte de la Junta de Vecinos de que integran el Mira, mayoritariamente están a favor. Nosotros en la estadística, ¿no es cierto?, que hizo la U del Biobío, la mayor parte de la gente del vecindario aceptaba la idea y veía que era una buena perspectiva de desarrollo del Barrio Norte. Era un 50,7, algo así. El otro había como un 20% que no tenía idea de la cosa, otros que no habían escuchado nunca. Y otros que se oponían porque alguien les había dicho que iba a subir los impuestos y cuestiones. Así que mayoritariamente la gente tiene clara la película. Ya hace muchos años que nosotros hemos andado haciendo encuentros, hemos andado informando por los pocos medios que disponemos. Y de tal forma que la gente tiene que preguntarse, tiene que empoderarse de este asunto porque es para ellos, pues, es de ellos, es de todos. Y un poco, ¿cómo ha sido también la recepción que se ha tenido de parte de las autoridades locales, de tanto parlamentarios como municipales? Bueno, hoy día nosotros tenemos un compromiso con el alcalde actual. Él firmó un compromiso con nosotros. Él también fue parte cuando se instauró este grupo legal, cuando legalizamos el comité. Él es socio fundador y por lo tanto él no podría oponerse y de hecho ha dicho por ahí que no se opone. La antigua alcaldesa sí se oponía, la UDI, decía que yo quería ser alcalde, como yo era el vocero, entonces los dardos iban hacia mí. Siempre buscando, creyendo que hay interés personal. Pero no es así, si uno no está ni ahí con eso. Claro, pero como los dirigentes somos desconfiados, nosotros no confiamos en el mundo político, porque el mundo político te dice una cosa para sacar los votos y después se olvida. Entonces nosotros nos encargamos de recordarle al político que él firmó un compromiso y tiene que cumplirlo. Ya. Y esa es la labor que hemos estado haciendo últimamente, recogiendo firmas, digamos. Sí. Por ejemplo, el Consejo Municipal firmó en un 90% con firmas de adhesión, digamos, para la cosa de la comuna. Y ahora estamos encaminándonos a los consejeros regionales, que ya hemos firmado más o menos como 8. ¿Ya? Entonces, obviamente, no, nos cuesta sacar la firma, pero nosotros les recordamos que ellos fueron elegidos con votación de Barrio Norte. Entonces, si nosotros hicimos debates, digamos, antes de las elecciones. Sí. Juntamos 20, como cerca de 25 consejeros regionales aquí en Marte. Hicimos debates de diputados, de senadores y consejeros regionales. ¿Ya? Y justamente ahí la gente llegó, digamos, justamente comprometiéndose con, con esta demanda social del Barrio Norte. Y nosotros nos encargamos justamente de ir a recordar a los señores su compromiso. El senador Navarro, públicamente, ha estado siempre apoyando la idea. El diputado Ortiz también siempre ha estado apoyando la idea. El ex senador Sabac apoyaba la idea. Bueno, hoy día ya estamos llegando a la onda de los ministros, ahí conversando con ellos. Medio desagradable tener que andar hablando con cierta gente, pero hay que hacerlo. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le hace? Son gajes del oficio. También tenemos que recordar un poco lo que son las actividades que ustedes van a tener de aquí a un tiempo más en favor de esta causa, que en el fondo es para todos los vecinos. Mira, yo quisiera recordarte, el domingo pasado, como decíamos, hubo una regata donde participaron dos kayaks de esos botecitos largos. Tres kayaks. ¿Cómo se llama? Que tienen poca estabilidad, así que se nos fueron unos marineros al agua, pero esa anécdota. Y un par de botes grandes inflables, entonces fue harta gente. ¿En qué parte fue esto? Esto fue desde la U del Biobío, por el Estero Nonguén, hasta la Playa Negra en Penco. Y esto lo habíamos hecho el año pasado, el año antepasado. Es un buen trayecto. O sea, una travesía de 5 horas. Son 14 kilómetros. Sí, 14 kilómetros. Bueno, aprovechamos ahora que el río trae agua. Porque el año pasado, por ejemplo, lo hicimos y el río traía re poca agua. Entonces, en ciertas partes había que bajarse a empujar el bote. Bueno, pero son anécdotas. También decirle que hemos hecho navegación en la laguna, en Lo Méndez y en Lo Galindo. Que hemos hecho cicletadas que unen las cuatro lagunas, las charlas sobre el cobre, donde ha venido el ex senador Lavandero, que lo destruyeron políticamente porque se fue por la nacionalización del cobre y el resto protegido por las transnacionales. Pagó las consecuencias. Claro, pagó las consecuencias. Bueno, lo acusaron de lo peor que te pueden acusar. Claro, te destruyen la imagen nomás. En todo caso, él estuvo acá con nosotros y ha estado otras veces a dado charlas sobre los beneficios que tendría el cobre. Si ni siquiera tendrían que hacer reformas tributarias ni ninguna payasada. Si el cobre se nacionaliza, el cobre es para el país. Entonces, no, y se llevan 160 mil millones de dólares ya, o sea, se lo llevan. Una cifra brutal, o sea, 160 mil millones de dólares. ¿Cuántas nuevas comunas tendríamos con ese financiamiento? Entonces, ahora, esto no está, fíjate que ahora que dices comuna, en Santiago hay como 50 comunas, en París está lleno de comunas, hay comunas de 50, 100 familias. Entonces, ¿por qué Barrio Norte no va a ser comunas y ya vamos pegando para los 90 o los 100 mil habitantes? Entonces, es el cuento. ¿Y es un sector que continúa creciendo? Por supuesto. Mira, hay un tremendo desarrollo inmobiliario hacia el norte de nuestra comuna, de Barrio Norte, digamos. Se están haciendo grandes torres ahí en Loma de San Andrés, donde están afectándose a los vecinos, porque se está haciendo un desarrollo desordenado. Aquí no hay un plan de desarrollo con las inmobiliarias. Entonces, esa gente que compró en buena onda su casa, su mansión, ahí, gente de plata, van y le instalan una torre ahora. No debe ser muy agradable que te estén mirando del 15º piso, no sé cuánto, cuando te estés bañando, qué sé yo. Entonces, ellos compraron privacidad y no la tienen ahora. Fuera de eso, se están haciendo condominios, ¿no es cierto? Y una serie de poblaciones de clase media alta y creo que mi amigo Jano tiene algo que agregar. ¿Sí? Ahí sí, ya. Estaba con un problema con el micrófono. Más que nada una pregunta, ¿cuáles son ustedes o ¿cuáles creen ustedes que serían las principales ventajas de ser comuna, más allá de la cuestión identitaria o histórica, sino que como ventaja neta, como a corto plazo, no sé cómo, si se entiende? Sí, mira, nosotros apostamos un desarrollo y lo hemos dicho ya miles de veces en la prensa, en hartas partes, digamos. Un desarrollo armónico, un desarrollo ecológico, un desarrollo turístico, un desarrollo de la pequeña y mediana empresa, un desarrollo en educación, en cultura. Entonces, lo que pretendemos nosotros es decir a los auditores, aquí hay proyectos a los que postulan las municipalidades, proyectos a nivel nacional, en construcción de carreteras, de calles, de, en fin, en desarrollo urbano, en parques urbanos. Hay proyectos de salud para mejorar los consultorios, hay proyectos de educación para mejorar o crear nuevas escuelas, nuevos liceos politécnicos, en fin, o sea, nosotros apostamos a un desarrollo, pero un desarrollo que sirva a las personas, más allá de la cosa económica. Nosotros estamos más por el desarrollo que le sirva a las personas, que las personas se sientan dignas y ¿cómo se llama? Y puedan vivir en un entorno que sea agradable. Más consultorio, más escuela, más de todo. Si te va a llegar la plata al Barrio Norte para que se invierta en Barrio Norte, entonces, bueno, tienen que hacerlo, sea la autoridad que sea. Si aquí a nosotros no nos interesa si el alcalde va a ser comunista o el alcalde va a ser de la UDI, nos importa un bleo eso, nos interesa que el barrio se desarrolle y sirva a la gente. Es que a lo que voy es que, por ejemplo, en Santiago, como que ustedes lo tomaron de ejemplo, está dividido en varias comunas y hay como una, como bien acotadas, como, no sé, Estación Central o... Son un par de cuadras. O Puente Alto, pero que en términos como efectivos tampoco se ha visto tan claro, mejorada. Pero nosotros tomamos acá como ejemplo y tenemos algunos amigos asesores por ahí que nos ayudan en esto. Tomamos como ejemplo Hualpén. Hualpén, ¿qué es lo que hizo? El municipio de Hualpén creó un equipo de gestores. Esos gestores hicieron un paquete de proyectos y impulsaron esos proyectos. Proyectos que van a la moneda, proyectos que van postulando al fondo, claro, al fondo presidente de la República, al fondo de esto, al fondo de desarrollo, a hermanarse con ciudades de Europa, en fin. Y eso te permite desarrollar una ciudad. Hualpén tiene estadio. Hualpén tiene consultorios, como te decían antes, que parecen clínicas. O sea, tiene una serie de ventajas. Tiene las calles pavimentadas, tiene poblaciones nuevas, se ha desarrollado. Entonces, nosotros decimos, ¿por qué nosotros, que tenemos cuatro lagunas, que tenemos el río, que son potencialidades, son herramientas que no las estamos usando? Es como tener un sitio, un azadón y una pala para sembrar y no sembramos. ¿Eh? Ese es el cuento. Aquí hay lagunas en las que se puede invertir y no se invierte. Hay tal río, están todas las cosas en las que podemos desarrollar el barrio. Ya, es momento ya de finalizar un poco lo que es vuestra participación en este programa, en este pequeño espacio que busca siempre un poco recordar y hacerle sentido a la gente sobre su propia memoria histórica. Claro. Quisiera un poco pedirles o comentarles si es que tienen alguna esperanza al futuro sobre este tema o alguna aspiración que quieran, bueno, compartir. Pero, bueno, nosotros esperamos que esto salga de aquí a los 4 años de la presidenta de Chile. Ese es el compromiso y nosotros, digamos, vamos a hacer valer el compromiso, ¿ya? Eso está claro, o sea, y esperamos, digamos, que el sueño se cumpla de aquí a 4 años. Bueno, y también, antes de despedirnos, digamos, también nosotros estamos trabajando ya para la segunda versión del CRISPR Gándara, que también tiene que ver, digamos, con realizarlo en Laguna Localindo y también promover, digamos, nuestro barrio, digamos, que el futuro sea comuna. Así que nosotros esperamos aquí a 4 años esto salga. Así que no, es el sueño, digamos, es el sueño. Y le vamos a poner todo el empeño posible. Ya. No, nosotros no descansamos, no vamos a descansar mientras no sea comune, porque creemos, tenemos fe en eso. No estamos, mira, a lo mejor yo puedo decirlo porque soy viejo, apostamos algunos a una revolución hace muchos años, y la revolución se perdió. Hoy día los caminos son otros, hay que apuntar quizá a las pequeñas cosas, lo que está más a la mano, cambiar lo que está más a la mano. Yo creo que si hacemos una comuna justa aquí, lo demás va a venir por añadidura, que otras comunas también van a seguir el ejemplo y otras ciudades van a tener que desarrollarse y al final va a resultar el bienestar de los más desposeídos, que somos siempre la última chaucha al peso. Pues bien. Sí, no, ¿alguna reflexión o algo que haya quedado fuera del tintero? Agradecerle a ustedes que nos hayan invitado. No hay más que invitarlos a que sean parte y protagonistas de esto. Bueno, nosotros hablando de medio de comunicación, nosotros estamos impulsando junto a Javier Romero, Canal 3, que estamos juntando dinero para comprar unos equipos para tener un canal digital, el primer canal digital comunitario de Chile. Así que comunicaciones también son importantes, digamos, así que para convertir en un polo de desarrollo, se puede decir revolucionario, social, que impacte, digamos, justamente al gran y a Chile, digamos, que así se puede, con pocos recursos, digamos, cambiar algunas cosas. Hay que estar en contacto entonces. Efectivamente, dejamos abierta la invitación para cuando ustedes tengan alguna actividad, algún evento, nos comunicamos por interno y acá les damos toda la difusión decirles merece. También, junto con agradecerles, decirles que nosotros todos los jueves nos reunimos a las 20 horas. Pagamos una cuota por reunión de 100 pesos cada uno. De repente uno deja 200, 300, en fin. Pero la idea es de ir dejando 100 pesos. Y con esos 100 pesos vamos sacando fotocopias, vamos sacando. Y de repente tenemos que poner plata nosotros y todas las cuestiones. O sea, aquí nadie está financiado en esta cosa. Este es una cosa transversal. Autogestionado. Si tú vas a las reuniones, fueron unos compañeros una vez, unos amigos que eran de un partido muy disciplinado. Y quedaron locos y no volvieron nunca más porque no entendieron por qué. No está horizontalidad. Claro, éramos todos horizontales, eran todos jefes y todos obreros, entonces no entendieron. Lo que se llama una directiva. Claro, no. Una escuela de cuadros. Claro, un partido disciplinado que ha estado medio con hepatitis este último tiempo. ¿No? Que se ha ido amarillando. No sé, vamos. Parece que estamos hablando de ese mismo partido. Vamos a decirlo hasta por ahí. Pues bien, ya nos vamos con el tema que pidieron nuestros invitados. El tema, ¿cómo se llama? Es Arriba en la Cordillera de Patricio Mann, programado por nuestro invitado. Muchas gracias y, como dijo el Gama, los micrófonos quedan abiertos para cuando quieran. Sabes de cordilleras, si tú naciste tan lejos, hay que conocer la piedra que corona el ventisquero. Hay que recorrer callando los atajos del silencio y cortar por las orillas de los lagos cumbrereños. Mi padre anduvo su vida por entre piedras y cerros. La viuda blanca en su grupo, la maldición del arriero, llevó mi viejo esa noche a robar ganado ajeno, junto al paso de Atacalco, a la entrada del invierno.

cuidado, eso. Perdón por la distracción, pero no quería que me cayera agua caliente encima. Ya, pues entonces, volvemos a este ya para continuar con el programa. Hace poco, no sé si tú cachaste, Gama, que hubo una protesta de los estudiantes del Instituto Nacional en Santiago, que se tomaron la Alameda y hubo detenidos. Creo que cuando hay una buena cantidad de detenidos, y entre ellos está el diputado Boric. Bien, pues que salga a la calle. Si de allá salió, que tiene que volver nomás, pues. No, creo, sí, yo. Pero era solo para dar una noticia de algo que ocurrió hace muy poco. Ah, ¿esto está ocurriendo? Sí, información en pleno desarrollo, como diría un viejito venezolano. Igual ya tenemos que tratar cosas que han pasado en la semana. Yo creo que todo... Espera, bueno, dime. Esto, no sé si debería salir al aire, ¿eh? Pero no, hay otra taza. ¿Otra taza? Sí. Para tomar yo también café. Bucha, es que estuve buscando taza, pero como tú en veces anteriores dijiste que no querías café, no, ya, por pero, eso lo consideré. Pero eso es más interno. Ya, bueno, pues, si quieres te voy a buscar una taza. No, yo voy. No sé, acá hay una cerca. Rellena por mientras. Ya. Recuerda entonces que puede participar de esta discusión escribiendo a nuestra cuenta en Twitter, que es @izquierda. Postear o mandar un mensaje a nuestro fanpage en Facebook, que es Cerro a la Izquierda, o llamarnos al 041-252-2151. 041-252-2151. Ayer estuvimos con el Gama en la marcha por la educación. Estuvimos tomando fotos, las compartimos en nuestro fanpage en Facebook, así para por si quiere ver la marcha a través de nuestras fotografías, que creo que han estado bien buenas. Bueno, lo ideal es que la gente vaya a las marchas, saque sus propias fotos, pero si por esas cosas de la vida no pudo hacerlo, no se preocupe, porque hay material gráfico que un poco viene a confirmar lo que pudimos ver ayer en las calles. O si quiere ir y quiere buscarse, ¿tá? O si una, fue y quiere buscarse, digo. Una cosa así. Que fue una marcha que fue multitudinaria, que fue grande, estuvieron todas las organizaciones, y que en el fondo a todos nos dejó bien contentos por la señal política que se da. Así que es. Que los estudiantes no se han olvidado que quieren tener incidencia, o bueno, no sé si incidencia, o quieren... ¿Qué es lo que queremos al final? Educación gratuita y de calidad, eso es lo que queremos. Estamos en contra de la reforma neoliberal que quiere imponer este gobierno. Y educación sin fines de lucro. Porque hay organizaciones que dicen que va a haber reforma, pero con ellos. Y hay otras que dicen que no va a haber reforma. ¿Cómo con ellos? No sé, como el FEL. El FEL quiere sentarse a la mesa. Ya. Quiere negociar. Así como otras organizaciones. Sí, okay. Sí, el FEL, la UNE y sí. Todos esos locos han estado también con hepatitis, igual se han ido amarillando poco, harto. Sí. Lo que dicen ellos es, claro, no, si está bien, va a haber reforma, pero esa reforma tiene que ser con nosotros. Una cosa así. Quieren también subirse al carro de la negociación. El pensamiento jotoso, pues. La misma lógica de la Jota que ellos tanto critican. Están todos con fiebre amarilla, parece. Sí. Es contagioso. Pero el FEL, por lo menos cuando en mis tiempos, como estamos viejos, Jano. Su discurso era bien antagónico a las prácticas que hacía la juventud comunista, y ahora están en las mismas. Triste. Ay, ay, ay. Bueno, ¿tú tenías una información preparada, Gama? Sí, bueno, llegué un poquito antes a la radio, aproveché de revisar la prensa y bueno, a todo el mundo que ve la televisión, creo que ya se habrá enterado un poco de lo que es el fallecimiento del general Isurieta. Pero, ¿quién es este personaje? Bastante siniestro por lo demás. Fue el, bueno, como lo decían en gran parte de las notas de prensa, él fue el sucesor de Pinochet en la... comandancia en jefe del ejército de Chile. Y él fue, estuvo Pinochet, y Zurieta Cheire, ¿o no? ¿O hubo alguien más entre medio? Estuvo Pinochet y Zurieta, Cheire, después creo que estuvo otro y Zurieta. No, la verdad no lo sé. No, pues hubieron dos Isurietas, pues el papá y el viejo. No, pues el que el viejo y después el hijo. O sobrino, una cosa así. Esta cuestión, pues, como las dinastías. Como todo en Chile, ¿no? Así. Ya, resulta que se murió el mayor de los Isurietas. Y que él fue el que sucedió en el cargo al dictador. Y bueno, este personaje, más allá de todos los honores que le van a rendir, todas las lágrimas de cocodrilo que los políticos van a soltar por este gran hombre, dicen ellos, fue uno de los que impulsó esta política de pactos de silencio al interior de la institución. Fue un hombre que pudo haber cambiado las cosas, que pudo haber dicho esto se acaba acá. Pero él, en un notable ejercicio de cobardía, en un notable ejercicio de... No sé si tanto de cobardía, yo creo que de complicidad, derechamente. Pero, bueno, también... No, creo que haya tenido temor a entregar esa información, no estaba en sus planes. Hay siquiera, un poco así. De ambas cosas, pues, cobardía y complicidad. Él avaló esta política de pactos de silencio al interior de la institución castrense. Y es bastante notable hasta el punto en que hemos llegado, porque el comandante en jefe actual, que no tengo idea cómo se llamará, ¿sabes tú cómo se llama él? Afortunadamente cada vez los milicos están más alejados de la vida, o estamos intentando que sea así, ya no es tanto eso de tener presente quién es el comandante, quién es el almirante, como para siempre que, ha caracterizado sí. a Chile. Que bueno, no solamente para que la gente lo sepa en su casa... En otras partes del mundo no existen comandantes en jefe, porque, no. Por ejemplo, en Estados Unidos, el comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas es el presidente democráticamente electo. O si en otros países hay, tampoco andan presentes en la agenda pública, que salgan en las noticias y la gente no tiene idea quién es, pues, y en Chile siempre se ha sabido eso, y desde antes de la dictadura, es decir, la cultura militar en Chile es súper fuerte, afortunadamente ahora ya... Poca gente ya cacha quiénes son los representantes de las Fuerzas Armadas, o sea, los comandantes de las Fuerzas Armadas. Ya, bueno, en este caso particular, el comandante en jefe actual, que no tenemos idea cómo se llama, y enhorabuena. Debe ser otro, desgracia. De la misma laya deben ser todo esto, hombrecito. Salió diciendo públicamente que la institución no tenía pactos de silencio, que estaban colaborando, que estaban... entregando toda su máxima colaboración con los procesos de justicia en relación a los detenidos desaparecidos y otras violaciones a los derechos humanos, pero es muy notorio que haya salido, pero prácticamente salió en primer lugar el ministro de justicia diciendo que sí habían pactos de silencio, cosa que para todos debe ser más o menos de una claridad mediana de que efectivamente existen pactos de silencio y que en razón de ello no se ha llegado a una reparación más profunda del daño que tanto le hicieron las Fuerzas Armadas de este país. Y la otra señal política en contra de del comandante en jefe actual fue que ¿cómo se llama? Humberto Oviedo Arriagada. ¿Quién es ese? Comandante en jefe del ejército. Ah, ¿ese? Así se llama. La verdad es que tampoco me interesaba mucho saberlo. Pero para dar la información más precisa. Ah, sí. Esa misma semana salió un fallo de la Corte Suprema. No, creo, no. Bueno, alguna de estos tribunales bastante, bastante indecentes, haciendo su pega 40 años después, diciendo que en el caso creo que de la comandante Tamara con los que atentaron en contra de Pinochet. La comandante Tamara, militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que estuvo en la operación donde se intentó acabar con la vida de Pinochet. Efectivamente. La corte, el juez que estaba a cargo de esa investigación, señala explícitamente en el fallo que sí hubo pacto de silencio, que sí hubo... Eh, que las personas que participaron en esta en la tortura de esta joven lo sabían, pero que no quisieron comentarlo. Y como no hay herramientas más, otras herramientas en el fondo para presionarlos, para que ellos puedan o para que ellos decidan colaborar, no se había podido llegar a un mayor grado de certeza sobre lo que ha pasado, pero el fallo que el juez a cargo señaló precisamente que sí habían pactos de silencio. Dime. Pequeño, son 10 detenidos los que están del Instituto Nacional. Son 10 detenidos. 10 detenidos, entre ellos el diputado Borch, que publicó en su cuenta en Twitter que lo habían detenido por intentar defender a una apoderada que iba a ser golpeada por fuerzas especiales. Ya. Eso. Malas señales, po. Y después, ¿quiénes son los violentos después? ¿Quién sale ejerciendo la violencia? ¿Dónde comienza la violencia? ¿Cómo canta? ¿Quién canta eso? Portavoz. Sí. ¿Dónde empieza la violencia? Pésima señal, pues que si son capaces de tener a un diputado de la nación, ¿qué más será para el resto? Sigue siendo el chascón revoltoso o dirigente. Ya, pero no estábamos hablando de... Bueno, estábamos hablando del mundo militar, así que yo creo que igual podríamos pasar un poco, dar un poco vuelta a la página, porque no es un tema que me agrade en demasiado. ¿Y tú tenías otro tema preparado también? Sí, por el tema de la salud. ¿No ves que, bueno, a propósito de la resolución o de la bajada de la huelga de los trabajadores del Hospital El Salvador, quienes luchaban en contra del tema de las concesiones hospitalarias, tenemos que revisar un poco lo que ha sido el asunto del modelo de concesiones que dejó amarrado el gobierno de Piñera y que está haciendo crash en todas partes del mundo en donde se haya implementado? Un poco, ¿tú conoces más o menos qué se desenvuelve el modelo de concesiones hospitalarias, Jano? No mayormente, sé que se hace como un llamado a concurso donde diversas empresas privadas, como si fuera cualquier licitación de... ¿Como que licita la comida en un casino de cabros chicos? Sí, pues, participa ofreciendo proyectos y ahí se elige el mejor dependiendo ya en gran parte quien ofrece el proyecto más barato y más rentable. Así es. Pues bien, este modelo de concesiones en todas partes del mundo donde ha sido implementado ha fracasado, pero estruendosamente. Los indicadores de salud han bajado, la calidad de la atención también ha bajado. La empresa que estaba a cargo de ese hospital, el Hospital del Salvador, en Santiago, estaba a cargo de las empresas Asignia y GIA más A, que son empresas que están un poco especializadas en todo este negocio de la salud, en convertir las necesidades de las personas en un negocio. Pues bien, resulta que el modelo que sea este modelo de asignaciones, esta empresa en particular tiene potentes vínculos con la clase política mexicana, porque allá también esta empresa, que es GIA, se ha adjudicado la administración de hospitales, los cuales claramente han sido pero destruidos en términos de la organización que tenían y cómo atendían a las personas. Basta señalar que uno de los dueños de esta empresa es cuñado del expresidente mexicano Salinas de Gortari. Entonces, ahí uno ya puede ver más o menos el origen de su influencia. También está otra empresa que es Asignia Infraestructuras, que es una filial de un grupo español que está dirigida por Susana Monge, quien además es tesorera del Club Fútbol Barcelona, del Barça. Esta campaña ha estado fuertemente, ella en realidad ha estado fuertemente cuestionada por el tema de los tráficos de influencias y lavado de dinero, por parte de Jordi Pujol, quien fuera líder de la izquierda del CiU. ¿Conoces ese partido tú? Es un partido catalán. ¿Cómo se llama? CiU. No tengo idea. Ah, Convergencia y Unión. Ese, de ese partido. Grupos de izquierda que siempre se llaman Unión Nacional, Convergencia y ese tipo. Para tratar de demostrar unidad. Una cosa así. Ya, pues resulta que también ha estado fuertemente cuestionada. Pues bien, acá tienen un socio chileno que se llama Samuel Levy. Él es dueño de la constructora Cosal, que es una constructora y una empresa que un poco se ha especializado en construir edificios institucionales. Y adivinen, ¿para quién? Para el Poder Judicial. Esta fue la empresa que salió cuestionada por la asignación a dedo que le hicieron los supremos hacia esta empresa. Básicamente los supremos dijeron ya, queremos un edificio, lo queremos ahora y que lo construya él. Y esto fue, pero nada de transparencia, nada de licitar, nada de competencia, fue lisa y llanamente a dedo. Esto si bien es perfectamente legal porque la Corporación de Administración del Poder Judicial no tiene la obligación legal de hacer esto, es totalmente inmoral y no y siendo más aún del Poder Judicial, de quien uno esperaría un estándar un poco más elevado. No sé qué opinas tú, amigo Jano. Yo opino que no se puede esperar otra cosa. También tenemos que referirnos a lo que es el tema de la huelga que llevaron a cabo los trabajadores de este hospital, porque básicamente, ¿qué es lo que se encontró el gobierno al momento de asumir nuevamente la presidenta Bachelet? Se encontró con un plan de 12 concesiones hospitalarias que dejaron a los ministerios de Obras Públicas y de Salud pero amarrados con unas deudas pero gigantescas. En ese instante es que se decide suspender este plan de concesiones hospitalarias. Hasta el momento están suspendidos, ya no se concesiona ningún hospital más, pero casualmente, en el periodo estival, es decir, en enero y febrero, el Ministerio de Salud con el Ministerio de Obras Públicas hicieron todo este papeleo súper tránsfugo para tratar de acelerar esta concesión antes de que asumiera el gobierno de la Bachelet. Pues bien, como bien decía, este plan de concesión está congelado gracias a la lucha de los trabajadores de la salud. Y bueno, se está a la espera un poco de qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Recuerdo que también tenemos que referirnos a lo que va a ser mañana el Congreso de la Salud. No sé, Jano, si tienes alguna información con respecto a aquello. Espera, es que antes que se me olvide, lo tengo aquí, y también una actividad de mañana. Es que mañana 23 de agosto se conmemoran 30 años de lo que fue conocido como la operación Alfa Carbón. Ya. Que resultó con el asesinato de militantes del MIR frente a la Vega Monumental. Este, el 23 de agosto de 1974. No, perdón, 84. Mañana se va a hacer un acto conmemoración de aquello a las 11 de la mañana frente a la Vega Monumental. Esto es... ¿En la Vega Monumental? Sí, por Lorenzo Arena. Y, donde se incluirán discursos, presentaciones de Carolina Aguilera, La Canarito, folclor chileno, latinoamericano, de Pablo Araneda, cantor popular de Coronel, y Hernán Ormeño, actor y director de teatro. Esto a las 11 de la mañana. Después a las 4 de la tarde, en el sector La Estrella de Hualpén, esto es en Grecia con Nápoles, se realizará un homenaje a Luciano Aedo. ¿Quién es este? Luciano Aedo era un militante del MIR. ¿Ya? Un hombre importante dentro del MIR, que fue abatido, acribillado en la metralleta ahí frente a la Vega Monumental. Donde se inaugurará un mural y una placa recordatoria. Y contará con la participación del conjunto musical Grupo Semilla. Esto es en Hualpén, en el sector La Estrella. Esto es Grecia con Nápoles. Pues entonces tenemos a las 11 de la mañana un acto en la Vega Monumental y luego a las 4 de la tarde en Hualpén, conmemorando esto que fue la masacre de los militantes del MIR hace exactamente 30 años atrás, en la operación que fue conocida como Alfa Carbón. Ya, y respecto al... ¿Ibas a comentar algo, perdón, del congreso de mañana? ¿Ya? No, te pregunto. No, pues si tenías un poco la info de lo que es el... lo que va a ser el congreso por la salud de mañana. Ya, bueno. Es lo que organiza la Mesa de Salud de Concepción. Ya. Esto va a ser el día de mañana en... la Universidad de Concepción, de 9 de la mañana a 18 horas. Ya. Voy a leer. Dicha jornada tiene el objetivo de acordar una plataforma que permita a las organizaciones sociales a lo largo del país, principalmente a lo de la región del Biobío, avanzar en nuestras demandas por una salud digna. En esta oportunidad contaremos con la presencia de delegaciones de otras regiones, desarrollaremos un proceso activo de debate y de acuerdo en pos de una plataforma común que nos permita alcanzar, movilizarnos y alcanzar nuestro objetivo. Esto lo organiza la Mesa de Salud en del Bío Bío. La Mesa Regional, perdón. ¿Eso dije? No me acuerdo. Sí, está bien. La Mesa Regional de Salud de la región del Bío Bío. Entonces mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en la Universidad de Concepción. Pero aquí estaba buscando información porque... exactamente en qué lugar de la Universidad de Concepción, pero no lo encuentro. ¿Tú sabes dónde es más o menos? ¿En qué sala o en qué facultad? Creo que la parte de atrás, en los cubos, digamos, los cubos nuevos. La gente que quiera participar, eso es detrás de arquitectura. Sí. Bueno, ahí va a la universidad y pregunta dónde quedan los cubos nuevos y ahí va a llegar. Bueno, escribe porque nosotros fuimos cordialmente invitados a dicha actividad y vamos a estar ahí participando y también cubriendo y tomando fotografías y tratando de grabar alguna cosita para después transmitirla en el programa la próxima semana. Tenemos también un evento que va a ser el viernes del sábado, sábado 30 de agosto desde las 2. Es la Jornada Familiar por los Derechos Sociales en la Universidad de Concepción. Y leo acá el flyer. Abrir los espacios universitarios a la comunidad, socializar e informar sobre distintas luchas que se desarrollan a lo largo del territorio del Gran Concepción. Así como recaudar fondos para las organizaciones son algunos de los objetivos que la Federación de Estudiantes de la UDConce, en conjunto con el movimiento No Más AFP y la Mesa Regional de Salud, están organizando. También organiza la Plataforma Territorial de la Octava Región, la coordinadora Penco-Lirquén de No al Octopus. Van a asistir bueno, todas las organizaciones que están luchando en este momento en el territorio de la región de Concepción. Y están invitando a esto que es la primera jornada familiar por los derechos sociales, que se va a realizar en el foro de la Universidad de Concepción el día sábado 30 de agosto desde las 2. Habrán stand informativos, venta de comida, juegos para niños, cama elástica, pintacaritas, batucadas y mucho más. En el acto central están invitados la tromba, la currumba, el grupo Guayquimilla, presentando la cantata por la memoria. Sobra decir que están abiertas todas las agrupaciones sociales y territoriales para contactarse con la federación y sumarse a estas jornadas familiares. Se ve bastante completo ¿Eso cuándo es? Esto es el próximo sábado, el sábado subsiguiente a este sábado. El sábado 30. Sábado 30 de agosto. Y ahí también vamos a estar nosotros. Pero eso tenemos que conversarlo, ¿no? No, pero por lo menos estamos invitados. Estamos invitados, pero tenemos que operativizar el... O sea, yo por lo menos tengo hartas ganas de ir, pero hay que conversarlo. No, pues si yo... hay que llevarlo a la asamblea. Sí, pues tenemos que tirarlo a la asamblea a ver si... Pero tenemos que primero hacer la asamblea informativa. La asamblea informativa, resolutiva y vinculante al tiro. No, tenemos que hacer tres asambleas para tomar una decisión, si no, no funciona. Ya, ¿eso está en qué libro? No tengo la cita exacta, pero... en el libro, el manual del buen asambleísta. Sí, una cosa, en el manual de cómo hacer fracasar los movimientos sociales. Estamos terminando de entregar la información, cerrando una nueva emisión, una nueva semana. Aquí desde el Cerro La Pólvora. Contento de habernos saludado nuevamente. Estuvo bien bueno el programa, la primera parte sobre todo, la gente y solo. Gustaría tenerlo de nuevo en el programa solo prácticamente. Así da gusto los invitados, pues, hombre, que por sean eso, colaborativos, que participen. De hecho sería bastante bueno tenerlo nuevamente, cuando haya otra información o algo más, algo que... Los vamos a estar invitando de nuevo para que vengan y un poco seguir conversando de los temas. Ya, cerramos entonces con como queremos intentar de hacer desde la semana pasada con música local, música penquista. La semana pasada escuchamos a Santos Dumont con el tema de Ayer. Y en la misma línea de música noventera, pero esta vez un poco más panqueta, o sea, nada, un poco más. Bien panqueta. Totalmente panqueta, hombre. Escuchar al grupo local noventero de punk Machuca con Corazón Desilusionado. Ahí para ponerle power a esta tarde de viernes. Tarde lluviosa, tarde helada, pero que se va a salir igual a... Se puede hacer alguna cosita, yo creo. ¿Y desde cuándo que la lluvia ha detenido a los... a los sureños? Somos gente que aguanta todo. Sí, pues sí, recuerda que en otras partes hasta con nieve salen. Por eso dije tarde de lluvia, tarde la, pero no por eso no se podrá hacer alguna cosita. Sí, pues desde ahí más rato nos vamos ¿para dónde? ¿Para el Julio de nuevo? no lo sé. Hay que hacer unas pequeñas reuniones primero, fuga más. Bueno. Ya, pues. Entonces, sea escuchamos. Para donde vayamos, vamos a estar escuchando esta canción y... poco de despedirnos de la gente. Saludos, que esté muy bien. Saludos a Julio, que no pudo estar hoy día por un tema laboral, creo que va a volver recién la primera semana de septiembre. Jorge, que iba a venir, pero no sé qué pasó. Así que saludo, extiendo el saludo también para ellos, parte del equipo de Cerro a la Izquierda. Entonces escuchamos Machuca con Corazón Desilusionado y nos vemos la próxima semana haciendo esto que es Cerro a la Izquierda por los aires de Radio Voz de la Mujer. ¡Va, mierda! ¡Un, dos, tres, va! Llevo el corazón alborotado desde un tiempo hasta ahora. Cuánto tiempo la he deseado, que ahora que la tengo no sé qué hacer. Pensé mucho en retenerla y ahora que la tengo ya no quiero verla. Esta nena ya no es más mi hija, esta nena ya me ha engañado, yeah.